Con motivo del 53º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, se efectuaron seminarios en Hungría y Austria y conferencias en Angola en fechas recientes. Los oradores alabaron al dirigente Kim Jong-il como eminente político y jefe militar sin par que fortaleció el Partido del Trabajo de Corea como organización poderosa. Y subrayaron que el Partido del Trabajo de Corea, que se dirige por su excelencia Kim Jong-un, avanzará vigorosamente para el cumplimiento de las causas por la construcción de la potencia socialista, la reunificación de la patria y la verificación de la independencia en el mundo bajo la bandera del kimilsungismo-kimjongilismo.